Estamos en comunicación telefónica con Arturo Salaza, integrante de la Asamblea de Residentes. Nos va a contar un poquito cuál es la situación salarial del sector. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Ahí vamos. Te hago un pequeño disclaimer. Sí. En este caso, estoy representando a los anestesiólogos autoconvocados. Ahí está. Como vocero de ese grupo. Bien, perfecto. Perfecto la aclaración. Bueno, hemos leído y hemos comunicado parte del comunicado que creo que fue ayer que lo emitieron, ¿no? Anunciando cuál era la situación. Si nos querés comentar un poquito y profundizar sobre el tema. Sí. Nosotros hace más de un mes, de hecho, el último viernes de febrero, antes de que ocurriera esto, presentamos con más de 30 días de anticipación una nota a la ministra de Salud y a los directores de los hospitales respectivamente, anunciando que no iba a haber una renovación de las prestaciones grupales e individuales de toda la provincia de Mendoza del sector público, de los hospitales. Eso pasó todo marzo completo, sin ningún tipo de respuesta, ni de plan, ni de previsión, ni de diálogo de parte del gobierno. Y finalmente, un día antes de que llegara abril, que quedábamos definitivamente desvinculados del sector público, por esa nota que presentamos de forma organizada, nos citaron a dialogar para hacernos una propuesta completamente insatisfactoria y bueno, eso fue todo. No hubo ningún otro acercamiento ni novedad al respecto. Esto, posteriormente a que nosotros presentáramos esa declaración de no renovación de acuerdo, se sumaron más de 100 profesionales del NOTI y cerca de 150 en total de el resto de los nosocomios, Hospital Fleming, Hospital Central, Lago Mayores, con una acción bastante similar. Lo cierto es que la gran cantidad de prestadores, o sea, son alrededor de 50 anestesiólogos que nos hemos organizado bajo esta figura de anestesiólogos autoconvocados. Esos 50 anestesiólogos son un grupo considerable del sistema sanitario que afecta de forma distinta a los distintos hospitales que han quedado con únicamente su personal de planta, de anestesia de planta, para cubrir las urgencias y emergencias casi exclusivamente y en algunos hospitales hacer una reducción significativa de las cirugías programadas. El caso más severo es el sur de la provincia con el Hospital Chistaco. A partir de este fin de semana, el hospital Escarabelli también, porque desde el viernes que viene no queda ni siquiera un anestesiólogo de guardia para poder cubrir la emergencia. O sea que la población queda en el sur mendocino absolutamente desprotegida, por lo que para nosotros, inexplicablemente, de parte del gobierno, no hay ningún tipo de interés ni de capacidad para poder resolver esta situación, para poder garantizarle a la población y cumplir con su compromiso de que la población tenga un acceso a la salud como corresponde. Es básicamente la situación. Esto, Arturo, obviamente que impide cualquier tipo de cirugía, ¿no? Claro, si no hay anestesia, no se puede ni siquiera realizar la cirugía de más urgente. Hay que derivar al paciente o tiene que movilizarse más de 200 kilómetros para poder tener algún tipo de atención. Tremenda la situación. En el comunicado hablan de la respuesta, ¿no?, del gobierno. Los trata de mercenario, sí. De mercenaria, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? Bueno, no, increíble con la respuesta de este gobierno, ¿no? Pero Sí. Ese comunicado es de la Asociación Mendocina de Anestesiología, que ha manifestado el apoyo a los profesionales que estamos en la parte privada, en la parte pública, perdón, en esos términos, porque es increíble. Como vos decís, que hace un año éramos los héroes de la pandemia y los mismos funcionarios nos aplaudían, Y tuvimos, nosotros, ¿qué es lo que hicimos, Darío? Tuvimos que corrernos de nuestros quirófanos y de la atención de los pacientes para ir a buscar un grupo de economistas de la Universidad Nacional de Cuyo que nos dieran un informe de cómo estaba la situación realmente, porque está escondida, está completamente alejada de nuestra práctica cotidiana. Entonces, y en los diarios tampoco nos enteramos de lo que pasa en términos reales con nuestro propio salario. Cuando nos dieron el primer informe fue absolutamente sorprendente, porque revelaba que se ha detonado en 3 años, del 2019 a esta parte, 2/3 del poder adquisitivo de los salarios en general de la parte estatal. Pero de la condición de prestadores en particular, ha sido el sector más afectado de la salud por la política llevada adelante. O sea, como si fuera un plan sistemático de alejar a los profesionales de los trabajos estatales de los hospitales. Tanto es así que hay una enorme cantidad de colegas que están yéndose a otras provincias o del país, yéndose a Chile, yéndose a otro lado, porque acá la situación es absolutamente insostenible. 2/3 de lo que, o sea, nosotros nos alarmamos muchísimo porque no estamos pidiendo ganar exorbitantemente, estamos pidiendo recuperar lo que teníamos en 2019, que ya era malo, que ya era deficiente, que ya era magro, y nos encontramos con ese informe, con esa situación, en el contexto donde nosotros reclamamos que simplemente por un derecho constitucional deberíamos tener una remuneración justa por el trabajo que hacemos. O sea, nuestro salario tiene un carácter alimentario. Nosotros vivimos de esto. Si no tenemos ese trabajo, no comemos. No es que no sé, estamos en una situación absolutamente cómoda. Todo lo contrario. Trabajamos muchísimas horas, tenemos que tener pluriempleo para poder sostener la subsistencia. Estamos en condiciones que no solamente son malas en lo salarial, a veces son malas también en las condiciones de trabajo en las que nos encontramos. Y encima de eso, Darío, encima de eso, en el informe se revela que por primera vez desde 2004 Hacienda tiene un superávit de 35 mil millones de pesos, que es una barbaridad de dinero, que no lo usaron. El Estado no lo usó, lo guardó en sus arcas. Hacienda lo denuncia en sus cuentas públicas. Tremendo. Cuando lo empezamos a mencionar, hasta el director de la Federación de Economistas de Mendoza salió diciendo que era por culpa del ajuste a los trabajadores. Y eso hubiera alcanzado para aumentar sin afectar la capacidad de pago de la provincia hasta un 115% a todos los trabajadores estatales. Entonces, ahí es cuando nosotros dijimos, bueno, basta. Esto ya no se sostiene, no se explica, porque no es que no hay dinero, no hay austeridad, no hay ninguna crisis que nos esté justificando este nivel de empobrecimiento y esta afectación directa a nuestra subsistencia. Me quedé, bueno, nos llega mensaje, en San Rafael hay 1.000 cirugías en espera, ¿no? Me quedo Sí. pensando en la respuesta violenta del gobierno, quedo pensando también en qué busca, ¿no? ¿Qué busca? Ponerlos como responsables de a responsables también, o culpables, digo, ¿no? Culpables manejan también toda la maquinaria mediática, ¿no? No sería extrañar que lo acusen de responsables o culpables de que no se esté realizando estas intervenciones, ¿no? Esta cirugía, ¿no? Sí, efectivamente, el sur mendocino, hay una colega que revela hace unos días que hay más de 1.000 cirugías en espera, pero bueno, porque también no es únicamente anestesia, todo el sistema Claro. viene desarticulándose y desestructurándose desde hace bastante más de lo que nosotros manifestamos como un punto final donde simplemente los prestadores no tiene ningún sentido seguir por esa remuneración, ocupando esos puestos de trabajo porque rozan con los niveles de indignidad. Uno se corre de la provincia y en la región estamos percibiendo 2 veces y media menos de lo que la región paga por este tipo de trabajo. Y en el país menos de la mitad. Estamos a la mitad de los salarios del país, estamos a menos de 2 veces y media el salario regional. Entonces, hay una insistencia de parte de la ministra de Salud en decir que estamos acordes al mercado, pero no se condice con la realidad. O sea, yo le pediría a los funcionarios que se corran de sus escritorios, dejen de ver los gráficos de barra, imaginándose cómo es nuestro trabajo, y van a recorrer los hospitales, van a ver una guardia, van a ver cómo la gente espera 8 horas ser atendida porque no damos abasto por el colapso que tiene el sistema sanitario. Entonces, hay una sensación de que primero se ha cortado una cuerda, se ha tirado tanto de esto que la cuerda se ha cortado. Y se ha abusado tanto de la paciencia de los profesionales que solamente quieren trabajar y quieren dedicarse, no a estar teniendo que hablar con economistas ni saliéndose de sus funciones formativas, científicas, educativas, asistenciales, para tener que... con un golpazo en la cabeza tener que decir qué está pasando acá, qué nos pasó después de una pandemia. Los informes son terribles, Darío, ya. En plena pandemia, reduciendo el presupuesto de salud en plena pandemia, cuando esto debería ser una política indiscutida, una política de Estado indiscutida, nacional, provincial. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, sentarnos a dialogar. Tenemos, lo que nosotros proponemos es darle una solución. Nosotros tenemos mucha capacidad de organización, de gestión, de abordaje de la problemática. Nuestra especialidad, Darío, anestesiología, se dedica a gestionar las crisis. Entonces, proponemos que haya un sistema organizado para cubrir las necesidades de prestaciones anestesiológicas de toda la población mendocina, y tenemos la capacidad de brindarlo. No falta recurso humano, falta decisión política del gobierno. Hay que hacer un sistema de pago unificado, que todos los hospitales sean iguales, que podamos gestionar ese recurso humano, eliminar la burocracia mensual que cada hospital tiene, evitando que hagan desplazamientos de los colegas de un hospital a otro, o sea, buscando pluriempleo para poder sostenerse. El aumento de las prestaciones tiene que ser acorde a la realidad para evitar que los colegas se fuguen a otras provincias. Eso está pasando permanentemente. El viernes que viene no hay guardia de anestesia en el hospital Chestacó porque la profesional que trabajaba en ese hospital se fue a vivir a San Luis. Y por un tema salarial. Entonces, si ellos buscan culparnos a nosotros, no sé qué más quieren que hagamos. Falta irnos a buscar con un móvil policial para obligarnos a trabajar en condiciones que son indignas. Ya no sabemos qué pensar, y la falta de respuesta es alarmante. O sea, lo venimos advirtiendo, lo venimos diciendo, hemos hecho todos los procesos con meses de anticipación, denunciando esta situación, y no termina, no se resuelve, no hay una decisión. Y bueno, los responsables son los funcionarios. Tremenda situación esto de fugarse de alguna manera buscando mejores condiciones laborales a otra provincia, ¿no? Mirá vos, qué nuevas situaciones va dibujando la política provincial. También se piensa, te digo, también en el sector de la educación, también, porque son los sueldos más bajos del país, con una estigmatización tremenda. También se piensa lo mismo, ¿no? Ir a buscar alguna solución en otras provincias. Ya no estamos pensando en otro continente, sino en otra provincia allá. La verdad que tremenda todo lo que nos relata y nos contá de la situación que viven los anestesiólogos, anestesiólogas, y bueno, el sector de la salud en general, Arturo. Sí. Uh-huh. Sin duda no es un problema aislado, no es un problema sectorizado, como bien decís, tanto los docentes, el resto de los estatales, la salud en general, está en una situación muy crítica, muy crítica, prácticamente insostenible. Y lo más sorprendente es que cuando nosotros vamos a manifestar esto a los responsables directos, que son los que toman las decisiones políticas, lejos de recibir una actitud de escucha, una actitud de preocupación verídica, de que nosotros estamos poniendo sobre la mesa un problema real que nos atraviesa, porque está, a ver, mi salud está en riesgo, la tuya, la de cualquier vecino de Mendoza, o sea, la nuestra propia está en riesgo en este sentido. Por eso no, abordamos este tema de una forma tan grave, tan determinante, porque es realmente un peligro. Y lejos de encontrar una respuesta de preocupación, de querer solucionarlo, encontramos vericuetos legales, ataques, defensa. Es una cosa que no se sostiene ni se entiende. Bueno, no sé si tienen un plan sistemático para destruir la salud pública, yo creo que tienen que decirlo. Tienen Claro, que blanquearlo claro. y permitirnos a nosotros actuar en consecuencia. Totalmente. Nosotros estamos buscando diálogo. Ya estamos hablando de un sistemático plan para reventar la salud. Bueno, hablemos en otros términos. Arturo, te agradecemos muchísimo. Vamos a ir muy atentos y atentas a esta situación hasta que sean escuchados y escuchadas. Y bueno, vamos a seguir muy, muy de cerca. Te agradecemos todo el tiempo y Perfecto. lo que nos ha informado y acercado de la situación que están viviendo. Muchísimas gracias, Darío, por el espacio y por la comunicación. Abrazo grande. Bueno, ahí Abrazo. escuchábamos a Arturo Salaza, anestesiólogo, parte del Colegio de Anestesiólogos y Anestesiólogas del sector público, ¿no?